No, mira, ahí yo te diría, vos tenés en los dos extremos, tenés los clubes de fútbol que son son entidades sin fin de lucro, ¿sí? Son asociaciones de tipo civil que no persiguen un fin de lucro, y en el otro extremo tenés a los ciudadanos o los hinchas, que son los que, bueno, son ciudadanos que tratan de seguir las peripecias de su equipo, de su camiseta en un campeonato. En el medio de esas dos partes, que son los clubes y que son los ciudadanos, hay una industria montada que el tiempo ha ido generando mecanismos cada vez más concentrados y exclusivos, que han alejado la posibilidad de que los grandes públicos, si pensemos en muchos de nuestros compatriotas que viven lejos de los escenarios deportivos donde pasan estas cosas, y se ven sometidos a una situación cada vez más onerosa para poder asistir a algo que es parte de la cultura popular, de las tradiciones, etcétera. Entonces, tal como sucede en todos los países desarrollados y avanzados del mundo, y haciendo una extensión también de lo que es la ley del fútbol que está vigente en nuestro país, pero respecto de la selección nacional solamente, de lo que se trata es de establecer un calendario de eventos que sean de interés público y que tengan que tener una oferta a través de la televisión abierta y gratuita para que los ciudadanos puedan seguirlo, ¿no es cierto?, o asistir a ese espectáculo. Ahora, esta es la propuesta que el gobierno, digamos, y como bien mencionás, tratando de interpretar o de reflejar los 21 puntos de la coalición, ha sintetizado en una propuesta legislativa y ha puesto en el debate. Creemos que es ahora el tiempo de que los actores de todo tipo, comerciales, sociales, civiles, de las universidades, etcétera, participen, intervengan en este proceso y logremos que llegue al Congreso una ley que cuente con la mayor cantidad de consenso posible para convertirse en ley.